9 de la mañana con 48 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a finalizar el capítulo número 5, que traía 3 apartados. Ya el próximo lunes, si Dios quiere, comenzaremos el nuevo, y este ya no trae apartados. Y ahorita, habiendo pues los días de repaso, recuerden que pues estamos en el 11º repaso, día 16 del repaso número 11 del libro Un Curso de Milagros, pero días totales repasando el libro Un Curso de Milagros son el día de hoy 999 días. Impresionante. El próximo lunes cumpliremos 1000 días de repaso del libro, o sea que un año más, o sea, aparte de estos 999 días hablando de este libro. Ya nos habíamos tomado pues todo el libro, que eran 365 días, y después comenzamos con los repasos. Y es impresionante, ¿no? Que con tantos días de estudio, pues deberíamos estar más despiertos y más conscientes, ¿no? De hecho, cuando tú estudias algo, pues no necesitas estudiar tantísimos días. Pero entonces llevamos, como quien dice, pues una ventajita, ¿no? Para nosotros mismos. Pero bueno, hoy vamos a finalizar, como les decía, este capítulo 5, ¿cómo se logra la curación? El día de ayer hablamos de un cambio de percepción, y el día de antier sobre el propósito de la enfermedad, y hoy vamos a hablar sobre la función del Maestro de Dios. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, les voy a leer lo primero que nos dice. La función del Maestro de Dios. Si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poder curar, ¿qué puede hacer el Maestro de Dios? ¿Puede cambiar la mentalidad del paciente por él? Desde luego que no. Para aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del Maestro de Dios no es otra cosa que la de regocijarse con ellos, pues se han convertido en maestros de Dios junto con él. Con aquellos que no entienden lo que es la curación, no obstante, tiene una función más específica. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad. Por el contrario, creen que la enfermedad los ha elegido a ellos. No tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen idea de cuán demente es este concepto. Solo con que lo sospecharan, se curarían. Pero no sospechan nada. Para ellos la separación es absolutamente real. Los maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes habían olvidado. La siempre presencia del Maestro de Dios les sirve de recordatorio. Sus pensamientos piden el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto que mensajeros de Dios, los Maestros de Dios son los símbolos de la salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su nombre. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición. no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que dan sencillamente lo que se les ha dado y exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Prefieres elegir la enfermedad en su lugar? Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. Yo creo que en algunas ocasiones también nosotros podemos tergiversar toda esta información. Inclusive habrá gente que se pueda sentir ofendida. Porque a veces uno, pues nos pasan ciertas cosas, ¿no? Y decimos, es que yo no creo que lo haya creado a través de mis pensamientos. Ya no voy a volver al tema del día de ayer, ¿no? Pero en esto hablábamos del cambio de percepción. Si te lo perdiste, pues te invito a que escuches la grabación del día de ayer, que fue 29 de junio del 2023, ¿ok? Y en este nuevo, pues obviamente, si estás abierto mentalmente a nuevas ideas, a cambiar un poquito tu perspectiva, pues probablemente se puede dar esta sanación completa, ¿no? Y digo probablemente porque habrá momentos en los que nuestra mente no suelte ciertos recuerdos, ¿verdad? Nosotros nos encanta ser acumuladores de recuerdos y muchos de esos recuerdos los añoramos, ¿no? Como decir, el primer momento en que fui a la escuela, al kinder, a la primaria, cuando tuve mi primer novio o novia, los que se casaron cuando nos casamos, los que tienen hijos cuando tuvieron a su primer hijo, su segundo hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se fueron de vacaciones, cuando fuiste a tal lugar, o cuando hiciste algo que te gustó mucho. Entonces estamos recolectando toda esta información y lo estamos almacenando, y de pilón tomamos fotografías. Tomamos fotografías para estar añorando y estar recordando todo esto. Hay algo que nos dice el libro constantemente y nos lo recuerda de alguna u otra manera, ¿no? Para que no nos perdamos del momento presente, pues tenemos que liberar el pasado y reconocer que pues tanto el pasado como el futuro no existen. Y que tenemos únicamente este instante. Y si tenemos únicamente este instante, ¿qué estamos haciendo con recapitular muchas fotografías, por ejemplo? Con escribir ciertas cosas para que no se nos olviden que nos sucedieron o que nos hicieron. Yo he conocido personas que hacen sus cartas y ponen ahí los momentos que tal vez fueron muy felices, O que tal vez no les fue tan bien, o que una persona la hizo sentir muy muy mal, y lo escriben para que si un día se les olvida y ya quieran perdonar a alguien, pues leen el papelito y dicen, no, nada que lo perdono. Eso es como una autoflagelación para uno. Recuerden que uno no está perdonando a la otra persona, te estás perdonando a ti. Siempre nos estamos perdonando a nosotros, estamos perdonando eso que estamos pensando y que al mismo tiempo nos está dañando, nos está agrediendo. Si yo me enojo bastante con alguien o con algo, el enojo no voy a deshacerme de él, o sea, vaciarlo y decir, ahí está el enojo fuera de mí, no, siempre va a estar en mí. Si yo me angustio, esa angustia va a estar dentro de mí. Si a mí me duele, va a estar dentro de mí, en mí. Y todo esto, a veces nosotros pensamos que viene de alguien más. O sea, es que tú me dijiste eso. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué actúas así? Entonces empezamos a echar culpas y a creer en la culpabilidad cuando realmente no estamos poniendo el enfoque correcto. El enfoque es que de mí sale esta emoción, este sentimiento, o esta agresión, o este coraje, o este dolor, y me puedo justificar, como siempre lo hace el ego, diciendo que por culpa de tuya, fulanita, fulanito, estoy así. Una persona totalmente consciente y despierta se hace responsable de sus pensamientos. Habrá ocasiones en que sí nos hagamos responsables y decidimos, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo soy la que me está haciendo todo esto, toda esta telaraña en mi mente, y no voy a dejar la responsabilidad en alguien más, porque en el momento en que nosotros dejamos la responsabilidad en alguien más, supongamos, vamos a poner el ejemplo, que yo estoy enojada con alguien, ¿no? Entonces, hasta que esa persona yo diga, hasta que no me pida perdón, entonces yo voy a seguir molesta, ¿eh? Y si esa persona dice, yo perdón, ¿por qué le voy a pedir perdón? O sea, que se contente sola, ¿no? Entonces voy a estar yo guardando ese coraje y esperando un perdón que probablemente la otra persona nunca me va a otorgar. Y entonces esa emoción podrán pasar horas, días, meses o años, y porque yo me merezco en mi mente, ¿no? En mi mente del ego, me merezco mi perdón y no me lo pide, pues yo voy a seguir conservando ese resentimiento o ese coraje, ¿no? Entonces, ¿quién es la persona que se está quedando con esa emoción? ¿Esa persona que no me otorga el perdón o yo? Yo. Y nosotros pensamos, estoy castigando a esa persona. No, no estamos castigando, nos estamos castigando a nosotros. Nos estamos flagelando nosotros. Y después, pues, se manifiestan ciertas condiciones en nuestro cuerpo y decimos, ¡ay, me llegó esta enfermedad! Y le ponemos nombre, ¿no? Y vuelvo y lo repito, no es para que ahorita uno se sienta enojado por lo que estoy diciendo o por lo que nos dice el libro. Tomen lo que a ustedes les ayude y libérense de lo que no. Yo lo digo desde mi experiencia, mi humilde opinión. O sea, yo también me he enfermado y a veces cuando me vuelvo a enfermar, o sea, pues a veces quiere mi mente, ¿no?, jugarme una mala pasada y decirme, pues te pasó por esto y por lo otro, pero pues realmente uno, si se pone a analizar, pues dice, uno, principalmente, ¿cómo me estoy alimentando? Dos, me he estado enojando, me he estado estresando, me he estado preocupando, ¿por qué? O sea, ¿por qué la necesidad de cargar con algo si yo no tengo la solución a nada? O yo no puedo resolver mi vida ni la vida de los demás. A veces nos ponemos esa capa de que, sí, soy la que va a sacar adelante a la familia, o los padres, ¿no?, somos los que vamos a sacar adelante a la familia. Nada más tenemos ese pensamiento, pero realmente no somos eso. Y nos gusta pensar esto como adultos, o sea, nos gusta pensar que tenemos un poquito de control de la vida y que al hacer ciertas cosas, entonces nos van a suceder otras cosas que van a ser buenas, que van a ser aceptadas por la sociedad, por la familia y por la gente que está a nuestro alrededor. Sin embargo, llega un momento en que de repente la vida pues nos sacude y te dice, a ver, ¿dónde está el control que supuestamente tenías? Y ahí es donde pues vienen esos momentos de humildad, ¿no?, en el que decimos, pues sí, la verdad es que no tengo el control de nada. Hay muchos conferencistas, hay muchas personas que lo siguen mucho y que es de superación personal y que a mucha gente le funciona, pero hay veces en que yo escucho y a mí eso ya no, o sea, no se me hace ¿cómo lo puedo decir? No se me hace como algo que me atraiga, por lo mismo por el libro, y no se me hace raro, pues ya llevamos casi 1,000 días de repaso de este libro, más un año más todo lo demás que yo llevo, y por eso, o sea, a veces digo yo, es que cuando yo escucho ego, cuando yo escucho separación, cuando yo ya escucho que te tienes que esforzar, te tienes que hacer esto, para mí eso ya simplemente no vale la pena, o sea, poner mi atención en estas partes, ¿no? No es que me cierre, puedo escuchar una charla, puedo escuchar esto, pero al final de cuentas, o sea, me doy cuenta y digo, no, o sea, no necesito estar más dormida, ¿verdad? Lo que quiero es despertar más. Entonces, es una forma de cómo podemos reconocer también de que a veces ahí está el ego y no tenemos por qué estar diciendo, ¿no? De que, ah, esta persona todavía tiene ego, o decir, pues no lo sigan porque es puro ego. No, o sea, cada quien va aprendiendo. Y es como si uno quisiera, ay, oye, ¿cómo voy a estar en paz? ¿Cómo voy a quitar el estrés? Si somos unas personas que nos estresamos mucho, que nos enojamos mucho, que nos ponemos tristes mucho, pues andamos buscando, ¿no? A ver, ¿cómo le hago para esto? Y vas a encontrar medidas que tal vez a una persona le funcionó, y que tal vez hizo un libro, y tal vez les ayudó a alguien, y que hace conferencias y les ayuda a algunas otras, y otras dicen, pues no me ayuda eso a mí. Y hay mucho para todo. Y desde el momento en el que parten, desde mi perspectiva, desde que parten de una separación, para mí eso ya no va a funcionar. No va a funcionar. Lo único que va a funcionar es la unión y es el amor. Y el darte las herramientas, o sea, el decir, tú, o sea, tú eres el que puede salir de ese lugar en el que te encuentras. Tú eres el que tú te puedes sanar. Por ejemplo, tú eres el que puede, obviamente, cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque el poder está en ti y no en alguien más. Si no, o sea, va a pasar como lo que les digo. Si voy a estar esperando yo estar plena y feliz hasta que fulanito me pida perdón, y si fulanito decide jamás pedirme perdón, entonces estoy dejando el botón de mi paz y de mi felicidad en alguien más. Entonces, si está en alguien más y ese alguien más no quiere, jamás seré feliz y jamás estaré en paz. Tenemos que ser responsables, ¿no? De no poner ese botón en alguien más. Inclusive, o sea, nosotros a veces ponemos toda nuestra atención y todo esto en cosas externas o en personas, ¿verdad? Y a veces decimos, soy feliz porque mi pareja me trata bien, porque mi pareja esto, o soy feliz porque mis hijos son buenos hijos, son esto y esto, o soy feliz porque mis padres están bien, están y estamos condicionando la felicidad. ¿Y qué pasa cuando eso y eso y eso se desvanece o desaparece? Pues decimos, soy muy infeliz o estoy muy triste, ¿no? ¿Por qué? Porque condicionamos, o sea, nuestra felicidad en algo más, en alguien más. Y si hay algo que nos ha enseñado el libro, es que siempre estamos unidos, todos. Y aún así, si yo dejara de existir en este cuerpo físico, en energía seguiría aquí y seguiría con el todo, con todos ustedes. Entonces, todos tenemos miedo a la muerte, y la muerte es como otro paso, ¿no? O sea, se nos hace lo más horrible que pueda suceder, pero díganme ustedes, o sea, ¿dónde estaban antes de nacer aquí? Nadie sabemos, ¿verdad? Y antes pues ni nos preocupamos si salíamos, si nacíamos o no, o sea, ni sabíamos dónde estaríamos, ¿no? Pero éramos, yo me imagino que éramos energía. Éramos espíritu, el mismo espíritu, nada más que dijeron, aquí está uno, ¿quieres? ¿Lo quieres? Ah, ok, ahí vengo. Y nacemos, ¿no? Y entonces, si viéramos la muerte también desde otra perspectiva, como nos lo ha dicho el libro, no temeríamos a ella. Y por ende no habría ego, porque el ego lo que busca, ¿qué es? Nos ha dicho matarnos, y matarnos literalmente, o sea, matar nuestra paz, matar nuestra felicidad, matar nuestra tranquilidad, nuestra armonía, y realmente decirnos, todo lo que tú piensas, no es lo que debe de ser. O sea, siempre nos hace pensar que estamos equivocados, o que estamos en el momento incorrecto, o que no estamos obteniendo lo suficiente, y etcétera, etcétera. O sea, siempre va a querer más, siempre va a estar en contra de lo que tenemos. Si ahorita supongamos está soleado, ¿qué querría el ego? Ah, que estuviera nublado. Y si está nublado, ah, pues que estuviera el sol. Ah, que si nací con el cabello oscuro, pues me hubiera gustado ser rubia. O me hubiera gustado, para los que somos chaparritos, ser más alta, ¿no? O sea, siempre el ego nos va a estar, se va a estar quejando. Nunca está satisfecho. En el momento en que nosotros amemos nuestra existencia, y en eso incluye nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros allegados, nuestro planeta, entonces cosas mágicas y maravillosas se van a presenciar en nuestra vida. Entonces, ahorita, hablando pues de la enfermedad, de cómo se logra la curación, pues tenemos que por lo menos poner en duda, ¿no? Y decir, bueno, sí, ¿qué tal si le hago caso a lo que nos dice el libro ahorita? Y reconozco que puedo cambiar mi mente y que puedo sanarme al mismo tiempo en que me doy cuenta, ¿no? De que yo soy la paciente. Y entonces, si cambio mi mentalidad, me podré curar. A veces pensamos, no, es que tiene que venir alguien y decirme. Hay personas muy conscientes que nosotros los conocemos a veces como sanadores, pero son personas totalmente conscientes y despiertas que dicen, oye, pues tenemos el poder de sanar. Y bueno, si tú no crees, entonces, si crees en mí, entonces yo te voy a sanar. Y así es como funciona. Entonces, los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. O sea, podemos ver una persona con ciertas condiciones, que ya no la vamos a llamar enfermedad, y decir, bueno, es una condición, pero es una persona completa. Con todo o con lo que le falte en su cuerpo, es una persona completa. Todos somos seres completos, ¿no? Y podemos ver la fortaleza en lugar de la debilidad, de decir, ay, pobrecito, pobrecita, no. Vamos a ver la fortaleza que hay en cada uno de esos cuerpos, porque dentro de esos cuerpos está su ser, y su ser está íntegro, está completo. Y cuando te das cuenta de esa presencia, de su ser, de su espíritu, entonces la otra persona también se va a hacer como un pavo real. Y no vas a ver por qué. ¿Por qué? Porque estás viendo esa fortaleza. Es como si nada más con verlo, ya lo activas. Imagínense así, ¿no? Para que podamos ya estar cambiando nuestra percepción de lo que antes creíamos que era y no es. Empezamos a ver con los ojos correctos, ¿no? Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no pueden tener efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos, y de este modo no refuerzan sus ilusiones. ¡Wow! Es impresionante lo que nos dice este apartado. Es tan cortito y a la vez tan poderoso que podríamos estar hablando por horas y con ejemplos para que todos pudiéramos realmente estar sanos, ¿no? Recuerden que pues si les ayuda en algo, tómenlo, y lo que no les ayude, omítanlo, no pasa nada. Cada uno de nosotros entendemos y percibimos las cosas de manera distinta y los interpretamos de manera distinta, nos va a tomar tiempos distintos. Habrá personas que a la primera, o sea, al primer año ya comprendan totalmente el libro, habrá otros que llevemos 999 días de repaso más un año, Y todavía pues estamos en el camino, estamos en el proceso, y no importa, o sea, va a llegar el momento en que despertemos y en el que veamos realmente lo que es real, lo que es verdad, y vamos a simplemente a desvanecer todas las ilusiones, todo lo que es irreal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la voluntad, la función de los maestros de Dios? No ver voluntad alguna separada de la suya, ni la suya separada de la de Dios. Todos estamos unidos. O sea, que no puedes decir que es una persona mala. Nuevamente puedo decirles cómo podemos hacer este ejercicio y decir, pues sí, estamos bien. Vean alguna nota de política, de su partido político opuesto, o de cosas que estén haciendo, o sea, de la guerra. Y entonces, si dejas darte coraje y te puedes ver en esa persona, te puedes ver, por ejemplo, en la historia, por ejemplo, de Hitler, y lo puedes amar, a ahí entonces habrás aprendido. Pero no nada más por decir, ah, sí, sí, pues por aprender puedo decir que sí lo hago, pero no. Realmente no lo hago. Entonces, ahí es donde realmente podemos darnos cuenta cuando estemos totalmente conscientes, despiertos y en unidad. Y bueno, con eso vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. La lección nos toca la 316 y nos dice: todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen. Todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen. Del mismo modo en que cada uno de los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen, así también cada regalo que yo hago me pertenece a mí. Cada uno de ellos permite que un error pasado desaparezca sin dejar sombra alguna en la santa mente que mi Padre ama. Su gracia se me concede con cada regalo que cualquier hermano haya recibido desde los orígenes del tiempo y más allá del tiempo también. Mis arcas están llenas y los ángeles vigilan sus puertas abiertas para que ni un solo regalo se pierda y solo se puedan añadir más. Déjame llegar allí donde se encuentran mis tesoros y entrar a donde en verdad soy bienvenido y donde estoy en mi casa, rodeado de los regalos que Dios me ha dado. Y aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos y no simplemente escuchen. Padre, hoy quiero aceptar tus regalos. No los reconozco, mas confío en que tú me los diste. Me proporcionarás los medios para poder contemplarlos, ver su valor y estimarlos como lo único que deseo. Y con este bonito enunciado o esta bonita lección, vamos a finalizar Encuentros Existenciales recordando: todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen. Regala amor, te pertenece. Regala paz, te pertenece. Regala curación, te pertenece. Regala odio, te pertenece.